su casa de oración. Bien, yo primeramente quiero dar gracias a Dios porque Él permite que podamos estar aquí. Y sobre todo porque hoy me lo permite a mí, porque el lunes fue el martes. Estando en la casa estaba Manolita y la Ana regando el patio y yo salí al servicio con la chancla de casa. Entonces, pues la suela de la chancla, al entrar a la casa, me rebalé y con el filo del escalón me pegué aquí. Yo me quedé traspuesto, creí que me había partido la costilla o la columna. Pero gracias a Dios no ha sido nada. Gracias a Dios, lo único que me duele poco, ya bastante menos, pero gracias a Dios que no ha sido nada. Tenemos que estar dándole gracias y la gloria a Dios todos los días, cada instante de nuestra vida. Porque no sabemos lo grande que es, ni nos lo imaginamos, hermano. Y bien, yo quiero compartir con vosotros un pasaje de la Biblia, el cual lo hemos leído ya muchas veces, se ha tratado muchas veces, y siempre nos hemos fijado y nos hemos basado en el pecado o en los pecados que cometió David. Pero no nos hemos dado cuenta de que ahí hubo algo que también hizo David que tampoco le agradó a Dios. En 2 de Samuel, en el capítulo 11, en el versículo del 1 al 5, dice la palabra de Dios: aconteció al año siguiente, en tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella Betsabé, hija de Elián, mujer de Uría Eteo. Y envió David mensajero y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Nos damos cuenta que casi siempre cuando hemos hablado sobre este pasaje, hemos hablado del pecado que cometió David, el adulterio. También a lo largo de este capítulo habla de que David mandó al esposo, a Uría, lo mandó también a la guerra. Y allí murió, porque David sabía que él iba a morir en la guerra. Y entonces lo mandó al general Uría y allí murió. Entonces él se quedó con Betsabé. Y siempre nos fijamos en esta parte. Pero hoy yo quiero compartir otra porción que es en el versículo 1, que dice que David nos habla que eran los tiempos aquellos tiempos, que eran cuando los reyes estaban en la guerra. Cualquier rey de cualquier nación, de cualquier lugar, eran los primeros que iban a la guerra. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén y mandó a su ejército. Sabemos que David, a lo largo de toda la historia y de la palabra de Dios, era un hombre guerrero, con el corazón puesto en Dios. Él, desde los 12 años, según dice la palabra de Dios, fue cuando se enfrentó a Goliat. También él perteneció al ejército de Saúl, que incluso Saúl tomó celo por lo guerrero que era David, por lo valiente que era David. También estaba a cargo de un escuadrón de guerreros que lo ejercitaba para la guerra, los preparaba para la guerra. Y le llamaban a este grupo y a este escuadrón los valientes de David. Ni siquiera lo llamaban los guerreros del ejército de Saúl, sino los valientes de David, porque David era el que los preparaba para ir a la guerra. Y estos guerreros estaban tan concienciados de ir a la guerra, sabían que Jehová estaba con ellos y sabían que ellos eran capaces de dar la vida por el pueblo de Israel. Y estaban preparados. Y sin embargo, David cogió y mandó a todo el ejército. Y él se quedó allí. También hoy en día pasa esto en muchas iglesias y en el pueblo de Dios. Si ya que nos llaman o somos guerreros de Cristo, que vamos a luchar contra la hueste de la maldad, contra las potestades y contra las tinieblas, si somos los guerreros de Cristo, hoy en día pasa que hay muchos que le dan vergüenza de hablar de Cristo y no se atreven a salir al campo de batalla, sino que se quedan y mandan a otro que vayan. Y el trabajo que Cristo demanda de sus vidas, no lo hacen. Se quedan quietos, al igual que hizo David. Dios perdonó a David, puesto que él se arrepintió, llegó con el corazón quebrantado, llegó con un corazón humillado, y Dios lo perdonó. Pero sin embargo, el dejarse, quedarse en Jerusalén, menospreció al enemigo. Y a veces también eso pasa en los creyentes. Menosprecian al enemigo. Y es cuando viene el enemigo y ve la casa limpia, muy bien adornada, y se mete y entra con situleza, con mucha... de una forma muy sutil, muy... que no nos damos cuenta. Sin embargo, entra. ¿Y qué es lo que pasa? Dice la palabra de Dios que cuando un espíritu sale de una persona, luego va, coge a siete peores que él y vuelven del lugar, al lugar que han salido. Y esa persona, el estado postrero, es siete veces peor que el primero antes que estaba. Por eso, si somos guerreros de Cristo, que Cristo nos escogió, y dice la palabra de Dios, que nos escogió desde antes la fundación de los tiempos. No es que no haya escogido ahora, hace 20 años, hace 18, hace 10, hace 5, no. Nos escogió desde antes la fundación del tiempo. Y aún hoy en día también hay otros que tienen que venir detrás nuestra, otros guerreros que tienen que prepararse para ir a la lucha. Y hay que prepararlo, lo mismo que David preparó a esos guerreros, también nosotros como guerreros de Cristo tenemos que ir preparando a otros que vengan detrás para ir a la guerra, para ir a luchar contra el enemigo. Porque a veces pensamos, es que el enemigo no es solamente el diablo, no es solamente. Porque sabemos que tenemos tres enemigos, el mundo, la carne y el diablo, pero hay muchos más. Hay muchos más enemigos, están los amigos de la calle, que en vez de traerlo a la iglesia, a lo mejor nos sacan de la iglesia. Están los compañeros en la escuela, están los compañeros en el trabajo, que en vez de nosotros intentar convencerles de que tenemos un Dios real, un Cristo que vive, que resucitó de entre los muertos, ellos nos llevan con sutileza a que nosotros empecemos a decir cosas que no son agradables a Dios. Esos son también enemigos que el diablo utiliza para intentar convencernos y apartarnos de lo que es el camino de Dios. Pero gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos da entendimiento para poder discernir a aquellos que pueden venir con buena fe a ser amistades nuestras y a intentar, o aquellos que van a intentar apartarnos de Cristo, y podemos discernirlo y saber cuál es el que viene con buena fe o con mala fe. El que quiere ser amigo, ¿por qué? Porque se encuentra a gusto con nosotros, sabiendo que nosotros tenemos algo que ellos no tienen, que ellos encuentran vacío en sus corazones, que ellos se encuentran desolados, que ellos se encuentran apartados de los compañeros, que los dan de lado, y sin embargo se acercan a nosotros y ve que los tratamos con cariño. Le demostramos un amor que los que le rodean no se lo demuestran, y es el amor de Cristo en nuestros corazones, que es el que le damos, el que le llevamos para que ellos puedan llegar un día a comprender de que por muy bueno que seamos, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no he mentido. Pero dice la Biblia que todo el mundo pecó solamente y por el mero hecho de no obedecer la palabra de Dios. Ya todo el mundo pecó. Ni uno se escapa, por muy bueno que sean. Por lo tanto, ellos tienen que reconocer eso. Reconocer que verdaderamente, aunque es muy bueno, aunque ayuda al necesitado, aunque le dé de comer al hambriento, aunque vista al desnudo, pero ellos no están sujetos bajo la palabra de Dios. Ni se han reconocido pecadores, puesto el mero hecho de no obedecer a Dios ya es pecador. Y una vez que reconozca eso en ellos, deben de reconocer a Cristo como Señor y Salvador en sus vidas. Y es la única forma de que pueden salvar su alma. Y como dice la palabra de Dios, cumplir el mandamiento de Dios, bautizarse y seguir a Cristo. Así es como van a conseguir salvar las almas. No siendo buenos, no con buenas obras, no con buenos servicios, sino siendo fieles a la palabra de Dios, siendo obedientes a la palabra de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Es como únicamente pueden ser salvos. Porque por la obra no vamos a alcanzar, ni por nuestros propios méritos, vamos a alcanzar salvación y menos aún vida eterna. Para alcanzar salvación tiene que ser por el camino que Dios ha trazado, que Cristo dejó ya mostrado de antemano para que andemos en él. También, hoy en día hay muchos que caen en el error ese que cayó David. Pero Dios le está avisando. Dios avisa a través de su palabra para que no se caiga en ese error. Y si alguno ha caído en ese error, que le pida perdón a Dios. Y Dios, de la misma forma que restauró a David, también va a restaurarlo. Al que sea, no hablo de esta iglesia, mucho cuidado, no quiero que se malinterpreten mis palabras. Hablo de la gente, que he visto yo gente, cristianos, que han estado dando la cara mucho por el Evangelio. Y hoy en día incluso he escuchado decir que es una fábula lo de Cristo, que es mentira. Y quizá muchos de ustedes conocéis a algunos y habéis escuchado hablar de algunas personas. No voy a decir nombre porque no me gusta decir ni señalar a nadie. Pero es cierto. Me lo he encontrado en la cara, de cara a cara. Y muchos, hoy en día, de los que eran seguidores de Cristo y de los que estaban aferrados por quedarse atrás, por no querer ir a la batalla, no querer ir a la guerra, se han quedado atrás y hoy en día no siguen a Cristo. Hoy en día están siguiendo otras doctrinas, siguiendo a otros falsos maestros. Como dice la palabra de Dios, vienen los falsos maestros que vienen disfrazados de ovejas y son lobos. A ver a quién puede sacar, a sembrar. Vienen a sembrar lo que es la discordia entre uno hermano y otro. A uno le dice una cosa, al otro le dice otra. Y después va y dice, mira que aquel me ha dicho esto de ti y este me ha dicho esto del otro. Y va a sembrar la discordia. Por eso tenemos que andar con mucho cuidado. Con mucho cuidado, con mucho tiento, para poder seguir lo que es el camino de Cristo. Y sobre todo estar mucho tiempo en oración. Mucha oración. Porque dice la palabra de Dios que la oración es fuente de poder. La oración es fuente de poder. Y la palabra de Dios también nos habla de que no solamente con oración, porque en el pueblo de Dios también, durante mucho tiempo y hoy en día también se hace, es oración y ayuno. Hoy en día se ha perdido un poco la práctica del ayuno. De si va a haber algún evento para que almas se conviertan a Dios. Es decir, vamos a hacer mediodía o un día entero de ayuno, desde por la mañana hasta por la noche, es muy difícil. ¿Quién está todo el día entero sin comer ni beber agua? Sin embargo, vemos a los musulmanes que no llevan la doctrina de Cristo, pero ellos, dentro de su conocimiento y dentro de su parte más aferrada, ellos se tiran un ayuno de casi un mes entero, sin comer todo el día. Y lo vemos muchos que están trabajando, están pasando fatiga. ¿Cómo esa criatura puede estar desde que sale el sol hasta que se pone sin comer, sin beber agua ni siquiera? Que es que no pueden ni beber agua. Y lo hacen con su creencia en Alá. Porque dice que así Alá lo va a salvar y lo va a llevar al cielo. Sin embargo, nosotros que tenemos a un Dios vivo, a un Dios que es real, a veces nos cuesta trabajo decir, ni siquiera mediodía, desde por la mañana a las 7 de la mañana hasta las 3 y media o las 4 de la tarde, estar sin comer y sin beber agua por un evento o quizás por alguien que le tenga una necesidad, para que podamos conmover el corazón de Dios y que Él pueda hacer la obra y que Él pueda atraer esas almas debido a un evento, a un acontecimiento que haya. O solamente por el mero hecho de que a una persona se le predique, hacer un ayuno por esa persona, para que Dios le quebrante el corazón y Él se quebrante y se derrame delante de la presencia de Dios. Y Dios lo pueda atraer a sus pies y atraerlo a su hogar, a su casa de oración, y esa persona sea salva. No me quiero extender mucho, un pensamiento corto, pero a mí me ha hecho mucho. Me ha hecho mucho meditar. ¿Cómo es que a veces, incluso vecinos, ni siquiera saben que somos creyentes, somos cristianos? Y después a lo mejor queremos ser algo, queremos representar algo, y ni los vecinos aún saben que somos creyentes o cristianos. Que el Señor me ayude a mí primeramente, mi vida primeramente, porque esto es un ejemplo para mí. Y que no haga lo que hizo David, quedarse en Jerusalén, y que no me quede yo estancado tampoco en mi casa, o me quede estancado en una silla viendo la televisión, sino buscar la presencia de Dios, buscar llenarme de Dios, porque el mismo apóstol Pablo lo dijo, que todo lo que le rodeaba, todo lo que él tenía lo daba por basura para el conocimiento de Cristo, para conocer más en profundidad lo que Cristo deseaba de su vida. Y nosotros le damos mucho valor a las cosas que tenemos y no sabemos que lo más grande y lo que más valor tenemos es a Cristo en nuestros corazones y a Cristo en nuestra vida y a un Dios que está velando en todo momento y en todo tiempo con nosotros. Y siempre lo tendremos alrededor nuestra. Pues le doy gracias al Señor por esta su palabra, que Él nos ayude primeramente a mi vida, como he dicho, y que espero que el Señor también os ayude a vosotros y Él bendiga su palabra.